Vale, ya hemos vuelto, ya estamos aquí de vuelta, no ha pasado nada. Chicos, no os asustéis. Seguimos. ¡Ey! Señor Jonathan, que está aquí en la isla, dice, avisad cuando estemos online. Pues seguimos online, Jonathan de Chile. Por favor, no os vayáis, que seguimos en directo. Disfrutando de la música de Jean-Michel Jarre. Yo digo una cosa, si esta isla tiene un vicepresidente, ese vicepresidente se llama Jonathan desde el Frente Sur. Jonathan es el MacGyver de la tecnología, el MacGyver de los geeks. Nuestra amiga M desde Murcia dice que está paseando por el parque y disfrutando de este directo. Y mientras tanto el señor Antonio Bru dice, tiene Apple Cash en el banco, dinero como que le vaya mal hasta 2030. Ah, bueno, sí, que tienen dinero, los de Apple tienen dinero en el banco, mucho dinero. Pero ¿de qué te sirve tener dinero en el banco si tienes bajas ventas? Porque también, Antonio, recuerda una cosa. Apple tiene accionistas y los accionistas son gente muy nerviosa, gente muy timorata. Y en el momento que bajan las ventas son capaces de cortarle... Uy, me acaba de entrar otra llamada de mi querida Conversister. Trouble so hard. Las ventas de Apple son como la droga, exactamente. Apple se debe a sus accionistas. Así que solo piensa en una cosa, no piensa en si sus productos son buenos o mejores, piensa en si sus productos se venden. Steve Jobs le importaba tres pimientos el valor de las acciones y todas estas cosas. Pensaba en los productos como un fin en sí mismo. Voy a hacer una cosita y voy a ver si podemos hacer que Conversister entre en directo. Hacemos el experimento, chicos. Vamos a dejar la música y vamos a intentar que Conversister entre. Así que dejamos la música. Vamos a ver si Conversister puede entrar. Se va a llevar una sorpresa porque ella no sabe que estamos entrando. Conversister. ¿Qué pasa? Estamos en directo. Todo lo que digas está sonando en directo a través de la radio online de Converso. Chicos, no sé si... ¿Tú me oyes? Sí. Chicos, ¿escucháis a Conversister? Quiero saber si escucháis a Conversister. Ahí está Nastidira. ¿Qué tal, Nastidira? No sé si me querías decir algo, pero es que las dos veces que me has llamado, las dos veces estaba... Estaba emitiendo en directo y digo, bueno, le cuelgo y digo, vea, pues ya está, la meto en directo. ¿Qué? Pues no era nada especial, la verdad. ¿Nada? Ah, vale, pues mira, ya que estás aquí, vamos a tener una tertulia. Amigos, estamos con Conversister. Oye, quiero saber, sí, dice que se oye perfectamente. ¡Qué bien! ¿Es solo radio? Espera, vamos a subir un poquito. Sí, estamos... No, en la radio no, estamos en Spreaker. De hecho, si te metes ya, en... Que solo es audio, ¿no? Solo es audio. Nadie te está viendo con tus pintas. Ya, obviamente. Pues amigos, estamos con FaceTime aquí con mi querida Conversister, que por cierto, va a ir a la Euskal. ¡Vas a la Euskal! ¡Es un momento único! Sí. Dicen que parece que estás metida en una caja de zapatos. ¿Por qué? Porque se escuchará en plan... No lo sé. Claro, tú me escucharás bien, pero a lo mejor yo no sé. No, te tengo conectada directamente a la mesa de mezclas. I don't know why. Chicos, ¿sabéis que está bien? Se oye, se oye. Ricardo 4 dice que se oye. Muy bien. Quiero que me cuentes cosas. Estoy deseando probar tu mesa de mezclas, ¿eh? Oh. ¿Qué piensas? ¿Estás deseando escuchar mi mesa de mezclas? Probarla. Ah, probarla. Pues claro que sí, cuando quieras. De hecho, me la llevaré a la Euskal. A la Euskal iré ahí... Ahora, acabo de subir la voz de Conversister, espero que se oiga mejor. Hombre, tenemos que grabar ahí en directo, por supuesto. Uh-huh. Hombre, y tanto. Bueno, ¿en qué estás metida en tu blog? Que últimamente has tenido... Además, has tenido un caso de plagio en tu blog. Sí, pero ya lo he solucionado, porque es una página de deportes de Argentina. Y se ve que tipean cosas y tal que ven en otros blogs y demás. Y claro, habían como reposteado el mío, pero no habían puesto la fuente y me han pedido perdón, me han dado la enhorabuena por el post y ya han puesto la referencia. Así que bien. Qué guay, pues genial, genial. Me preguntan que qué móvil lleva Conversister. Ya que, espero que no se oigan los pitidos, espero que no. ¿Qué móvil llevas, Conversister? iPhone 6S. ¿De cuánto? ¿Cuánto almacenamiento? 64 gigas. Muy bien. ¿Y por qué de 64 gigas? Si tú tenías antes uno de 16. Porque se me quedaba cortísimo. Ajá. ¿Y qué aplicaciones Necesitaba llevas? más. Venga, vamos. Ay, espérate, Desnuda tu alma. me voy a poner los auriculares porque creo que esto da para largo, ¿eh? Un Ah, no, bueno, segundito. a las 8 tengo, he quedado con Verwife para ver una película, así que nos quedan pocos minutos, Bueno, pero... hijo, pero aunque sean 5 minutos, que se me va a quedar la oreja caliente, Ah, mami. sí. Ahí. ¿Se nota que es sevillana o no, chicos? ¿Se nota que es sevillana, andaluza y trianera? Ya. Ay. Dicen, 16 gigas Perfecto. es caca. Hombre, evidentemente. 16 GB era caca de la vaca. Oh. Mira, Era totalmente. horrible. ¿Qué aplicaciones son las que más usas? Bueno, pues además de todas las de redes sociales, tengo WordPress, ¿Sí? todas las de oficina de Apple, Numbers, Pages. ¿Y las usas en el móvil? Sí, y bastante, ¿eh? Ah, curioso. Google Docs, Dropbox, Sí. luego tengo las aplicaciones de salud, rollo el Fitbit, de receta, el MyFitnessPal, el entrenador este de Nike. Al entrenador de Nike. ¿Pero tienes algún producto de Nike o simplemente la aplicación? No, la aplicación. Ajá. Luego tengo una carpeta de aplicaciones de psicología y de coaching y mindfulness y demás, que hay un post mío que habla Ella, de esas para que no la aplicaciones. conozcáis, Conversister es psicóloga y es de esa gente que contrata a la CIA para lavarle el cerebro y crear Será Jason idiota. Bourne, Jason Bourne, y lavaros el cerebro a todos por medio de publicidad orientada a volveros Bueno, locos. podrías decir que acabo de estrenar canal de YouTube Ah, sí, súper importante. y que aunque hay solo 3 vídeos porque acabo de empezar, intentaré subir cosas interesantes. El último vídeo que he subido la gente me está felicitando bastante, o sea que no sé, debe de estar para los que tienen que ver con el deporte y demás. Sí. Pues desde Debe aquí de andar recomendamos bien. el canal de YouTube de Conversiste que se llama Anchic, Anchick, I-C, Hice. Anchic. Bueno, lo pondremos por ahí. Ahora lo retuiteo, así que los que me sigáis, seguid a Conversos Ascendidos, que voy a poner el. Voy a retuitear el canal de la señorita Conversister. Ahí ¿cuáles son las temáticas que tratas en tu canal de YouTube, Conversister? Esto es spam, spam, Pues mira, se va a tratar psicología del deporte, psicología de la moda, psicoconsejos en general. Subiré vídeos de lifestyle y demás, de sitios que me gustan y demás, y viajes, en fin, los viajes que hago y demás también los iré subiendo. O sea que temas de moda, salud, psicología. La psicología le tienes que dar ahí bastante caña. Tenemos una Sí. conversación que está en mi canal. Oye, que si quieres te la puedo pasar el vídeo. Que hablamos Lo de los tengo puesto millennials y los mappies. en una de mis listas de mi canal, en las listas de reproducción, si te vas a colaboraciones, está el vídeo ese. Pues ahí tenéis a Conversister Anchic. Hablándonos de moda, hablándonos de consejos, salud ahí, de todo. Y de De tecnología. moda no, de psicología de la moda. Yo de moda no, De porque no belleza, soy una ¿no? profesora. ¿Qué dices? De belleza, sí. Ni Hay un vídeo que belleza, sale a no. cortarte el pelo. Bueno, Y pero habla eso de tu habla de la maquillaje. importancia de un cambio de look, no Ah. de la belleza en sí misma. O sea, no de lo que siguen. No. Vale. Yo no soy una blogger de moda y belleza, no. Vale. Nos confundamos. No nos Bueno, confundamos. más aplicaciones que tengo, te estoy Ah, sí, diciendo. perdón. Bueno, iMovie, YouTube, Sí. el Kindle. De viajes tengo Airbnb, Booking y TripAdvisor. De música Shazam, Spotify y iTunes. En Sí. fin, la de la bancaria. Ajá. Y luego pues la de Moovit, que la tengo para moverme cuando voy a Madrid, básicamente, porque aquí en Fundamental. Sevilla no sirve para nada. Bueno, todavía, todavía, ya estará Sevilla en Moovit. Y Meetup me la bajé también para, pero hay poca cosa, Pinterest, la aplicación de Burger King. No creo. ¿Tiene juegos? No, no tengo ni un juego. Y Ajá. bueno, y luego tengo la aplicación del blog de Dulceida. Madre mía. ¿Y cuánto te dura la batería a ti? ¿Qué consumos de batería estás No teniendo? llega, no llega después de comer. Ostras. No llegas a después de comer, o sea, le tienes que meter Sí. y tú te levantas tarde, porque tú eres de las que te levantas a las 12 horas. Sí, venga, vamos. O Hoy, sea, por ejemplo, he tenido campeonato también, te lo digo. pero Y estás cuando metiendo llega a vídeo en las directo 5, con Facebook Live. exactamente, Ah. estaba emitiendo vídeos en directo, bastante además, he emitido 3 o 4. Ajá. Y luego a las 6 o por ahí he tenido que enchufar, ya no me voy a cargar porque ya estaba sin Oye, batería. aquí están en el chat de Spreaker, están ahí haciendo, bueno, en fin, comentarios. Una pregunta, ¿por qué dejaste Comentarios. Periscope y te fuiste a Facebook Live? Porque hay mucho adolescente aburrido. Mucho troll diciendo tonterías. Mucho, sí, mucho comentario obsceno, y yo estaba emitiendo vídeos de niñas que están de campeonato para que las vean sus padres y no tienen por qué estar viendo ahí las tonterías que escriben la Sí, gente. comentarios groseros, Sí. sí, además de menores de edad, que eso siempre es un tema Exactamente. delicado. Así que ahora emites en Facebook Live, con lo cual queda reducido a los usuarios de la página, ¿no? Sí. ¿Y qué tal la calidad, tanto de vídeo, fluidez, pega tirones? ¿Va bien? Va bien, o por lo menos a mí no me da la sensación de que se vea mal. Y lo guay es que se queda en la página de Facebook, entonces la gente puede volver a verlo cuando quiera. Y también te lo puedes descargar igual y demás. No se borran a las 24 horas como Periscope. Exactamente. Eso es un punto a tener en cuenta. Así que Facebook Live ahí ha ganado la Además partida. lo puedes compartir después, ¿sabes? Ah. Ah, ok. Incluso para gente que no esté en tu página de Facebook. Claro, si ahora alguien que lo ha visto en la página, alguna madre o lo que sea, comparte el vídeo de su hija en su biografía, pues también lo puede ver más gente. Entonces tiene como más redifusión. Ajá. Oye, pero entonces los consumos de batería que estás diciendo, si emites vídeo en directo, eso no es un uso normal. A ver, yo normalmente me levanto y me pongo YouTube y estoy desayunando, estoy viendo YouTube y verás que estoy cuando no le tengo puesta música, cuando que estoy haciendo uso del teléfono todo el rato. ¿Qué música oyes? ¿Qué aplicación usas para tu música? Spotify. Ah, Spotify. Me dicen que dice, mira el reloj a modo de indirecta, te vas a perder el principio de la película. Sí, vamos, en 4 minutos vamos a terminar, pero vamos a probar. A ver, ¿qué queréis preguntarle, amigos de los que estáis en el chat de la isla y los que estáis en el chat de Spreaker? ¿Qué queréis preguntarle? Pero el otro día, por cierto, Nastidira, el otro día me dijo mi hermana que había descubierto una pregunta, que esa pregunta sí que va a poner de manifiesto si alguien, en función de la respuesta, si eres hombre o mujer. O sea que Conversister, diste con la pregunta que puede revelar que alguien es hombre o mujer. No sé si decirla, porque es un poco. Hazla, hazla. Sigue ahí Nachitira, Sí, está Nachidira, que está siguiendo la emisión. A ver, ¿cómo era? ¿Cuántos tamaños hay de Tampax? ¿no? No. Diferencia entre Tampax compact y Tampax normal. Diferencia entre Tampax No, y no, Tampax. espérate, espérate, mejor, No. mejor. Diferencia entre Tampax Compact y Tampax Pearl. Per. Pearl. Perl. Diferencia entre bueno, ahora todo el mundo está en internet escribiendo Tampax Compact y Tampax Pearl. Bueno, Nastidira, es el momento que respondas cuál es la diferencia entre... Sí, si tarda más de 5 segundos es que lo ha buscado en Google. Vale, 5, 4, 3 y dice, ¿y si uso compresas? No, ¿quién usa compresas hoy en día? Eso... Nastidira es Pepito hombre. 70, es un hombre. ¡Hombre! ¡Es un hombre! Te hemos pillado, Nastidira. No tiene ni zorra idea del mundo de la menstruación, del mundo del desangramiento vagina. Bueno, Converse, dice Estudiante Geek, a mí se me ha retirado el periodo. Dice Converse, ese hombre sí, a ti se te retiró el periodo desde que naciste. Dice, a ver, está el tamaño pequeño, normal y grande, dice Nastidira. ¡Oh! Error. Yo creo que tengo la respuesta, así que no. Nastidira, oficialmente eres Pepito 70. Dice, pero de cremas sí, ¿eh? Dice, hombre, de cremas. Eso con que tengas una novia, ya más o menos te... Y la escuches cuando te hable, ya te puedes enterar. Si bueno, es una mujer, tiene que saber, lo tiene que saber. Lo tiene que saber y no lo sabe. De hecho, sigue tirando balones fuera. Así que... Pues gracias por colaborar en desenmascarar a Pepito 70. De nada, un placer. Dice, ¿cómo os vais a quedar cuando se envíe mi voz? No, pero no sabes la diferencia entre los Tampax, Compact y Pearl. Así que eres un gabacho. Cuando te hicieron, se dejaron ahí la toma de tierra colgando. ¡Ay! Y ¿qué dice la gente? Es que no puedo ver lo dice, que estoy hablando. No, porque necesitas la aplicación Spreaker para escuchar el directo. Iñaki dice, ¿no pides demasiado tener una mujer y escucharla siempre? Hombre, pues que si no la escuchas, se va a enfadar. Lo mismo te pasaría a ti. Si a ti no te oye tu mujer, te vas a enfadar. Dice, te seguimos esperando en Instagram, Pepito, dice JJ Ponce. Y Nastidira dice, ¡os juro que soy mujer y no sé la diferencia! Ay, a lo mejor es una mujer de 90 años y ya se le retiró el periodo y por eso solo usa compresas, que es lo que usan las mujeres ahí más antiguas. ¿Quién sabe, no? Nastidira es una señora de su casa, una matriarca con nietos y bisnietos. No. Bueno, Conversistas, lo voy a dejar aquí porque ya son las 8 y he quedado con My Wife a las 8. Vale. Y muchas gracias. Muchas gracias por acudir a los micrófonos de Vidas en Red. Estamos en directo, te está escuchando toda España. Bueno, toda España, Latinoamérica, Argentina, bueno, todo. Hay una base militar en el Polo Norte y que también te está escuchando. Así que, uy. Pues mira, de Argentina me suelen leer, así que... Ah, claro, los argentinos y los psicólogos. El otro día me decía Antonio Bru, uno de los comentarios que han hecho sobre ti, dice, Julio, que no me llamáis Julio, me llamo Converso. Converso, dice, Conversister es psicóloga y no es argentina. Tarata, Es andaluza, psicóloga y andaluza. ¿Qué os parece? Estoy cargando los efectos de sonido, pero están tardando en cargarse. Luego pásame un enlace para que yo pueda escuchar toda esta retransmisión. Sí. Además lo subiré a mi podcast, o sea que ahí lo tendréis. Bueno, chicos, Conversister, muchas gracias por... Siempre es un placer hablar contigo. Siempre es un placer. Igualmente. Sí. Oye, una pregunta que voy a terminar con esta pregunta y ya dejo la emisión. Aquellos que tenéis hermanas y os llaman por FaceTime y por Skype o por algo de vídeo, ¿a que cuando vuestras hermanas os llaman utilizan el móvil a modo de espejo, como si se estuvieran maquillando con el espejito? ¿A que sí? ¿Por qué las mujeres usan las videoconferencias para maquillarse? Cha. Además, yo a veces uso el FaceTime como espejo, pero de verdad. La madre que me parió. Sí, si no tengo espejo, porque yo no soy de las que llevan espejo en el bolso, abro el FaceTime y me miro en la cámara del... En fin, Iñaki dice cierto al 100%. Bueno, pues ahora sí que lo dejamos. Gracias, Conversister. Gracias, un placer. Feliz tarde de domingo. Nosotros voy a entrar en una discusión sobre qué película vamos a ver. No sé qué pasará muy ni cómo pasará. Bueno, pues un grande besito de tu hermanico y igualmente. Feliz tarde de domingo. Esperamos ese canal. Visitad su canal, chicos. Hasta pronto. Adiós, besitos. Bueno, amigos, pues así ha quedado nuestro ratito con Convert Sister. Ha sido una conversación muy agradable y, por cierto, aquí más de uno ha quedado retratado. Sí, sabemos quién es un chico y quién es una chica. Ay, qué pena, qué pena. No voy a decir la respuesta porque Nastidira no ha dado la respuesta, pero es que Patito Blogs Murcia tampoco. De lo cual, ¿qué podemos deducir? Exactamente, retratado. Pues aquí lo dejamos, amigos. Aquí lo dejamos, amigos de Vidas en Red. Gracias por acompañarnos en esta tarde de domingo de música y demás. Sois todos gente estupenda, sois gente maravillosa. Os quiero mucho. Vamos a ver Netflix y vamos a ver qué echan en Netflix. Antes decíamos, oye, ¿qué echan en Telecinco, en Antena 3? Ahora decimos, a ver qué echan en Netflix. Un saludo a todos y hasta pronto. Seguimos en Vidas en Red, seguimos en la isla. Adiós.